Comida para dragones. Manual de supervivencia para una especie en extinción. Bienvenida, Claudia Sastre. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Orgullosa, bueno, supongo, sí, ¿no? Sí, muy contenta y, bueno, muy contenta de compartir con la gente de Puyén y agradecida, bueno, porque mañana jueves va a ser la presentación oficial de la criatura. Qué bueno. En Cultura. Y bueno, organizado por mis compañeros de Puyen Produce, entre todos decidieron tenía que ser un producto más. Bien. Porque bueno, digamos que el contenido del libro tiene mucho que ver también con la filosofía del grupo, con la idea que tenemos de la sustentabilidad. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué horario? Mañana jueves a las 18 horas. Va a haber una miniferia, degustación de alguna de las recetas que están en el libro. Va a haber, bueno, artistas invitados y más todos aquellos que se sumen. Como todos los eventos de Puyén Produce, siempre tratamos que sean abiertos, lo más posible abiertos. Comida para dragones, y vos decís que hay recetas también, pero hay que leerlo, no es que dice receta de ta ta ta ta, no, tenés que leerlo para sacar después las recetas raras, como me dijiste recién fuera de... Sí, no sé si son raras, son recetas muchas muy tradicionales, que tienen que ver con cómo se comía antes. Digamos que no es un y no es un libro de cocina. Sí. Yo digo que es un libro de un montón de cosas, porque el acto de comer no es algo tan simple. Sí. Es algo que crea cultura. Cada cultura tiene su tipo de guisos, cada cultura tiene sus comidas tradicionales. Muchas de ellas son producto de la escasez. Las comidas más ricas, lo digo acá en el libro, son productos de la escasez. Sí. Los guisos, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? El goulash que saboreamos en invierno es una comida tradicional del centro de Europa, es producto de la escasez. De cómo hacer el fondue, claro, de los restos de queso. Pero también el guiso carrero, del que hablo acá, explicando un poco cuál es el origen de ese guiso. La feijoada, que le robé la anécdota a mi mejor amiga, que es Lía Gómez da Silva, que es brasilera, obviamente, de Santos, se hace la feijoada más rica que he comido en mi vida. Mira. Y ella, bueno, como bien descendiente de negros y de tupí guaraní, me contó toda la historia del origen de la feijoada y está transmitido acá. Más, bueno, otras anécdotas como el Welsh Rarebits, que lo vamos a probar mañana, que esa es el conejo galés o el falso conejo galés, con toda la anécdota de cuál es el origen del Werther Rabbits. Pero también hay reflexiones sobre la agricultura orgánica, también hay reflexiones sobre cómo la comida nos cura o la comida nos enferma y por qué, ¿no? Sobre el tema agroquímico, sobre el tema de la importancia de comer lo más saludable posible, sobre todo para los niños. Por ahí también con la producción que la hace autosustentabilidad, que no es, digamos, que atraviesa todo el libro. Por eso también digo que es un libro de magia. También recuperó, bueno, el origen de la palabra agricultura, que es el origen de la cultura propiamente dicha. Provenimos de ahí. El ser humano como ser de la cultura proviene de la agricultura. Y hay un interés político, por supuesto, en habernos separado de esa idea. Como hay un interés político en habernos separado de la idea de la comida como alimento. Hablo, por ejemplo, también de la importancia de qué sé yo, recuperar la cerveza como alimento también, que es re rica, a todos nos encanta la cerveza, sobre todo la cerveza artesanal. Y bueno, se ha olvidado por cuestiones, por magia, antimagia o contramagia de las multinacionales, hemos perdido esa idea, ¿no? Entonces, bueno, volver a recuperarlo, volver a reflexionar acerca de qué es lo que comemos, por qué, cómo nos alimentamos, por qué. ¿Cuándo comenzó a tomar idea de libro todo esto que estás mencionando? Y yo creo que de toda la vida, o sea, hay anécdotas acá que cuento siempre, o sea, fui una mamá muy obse de mis tres hijos, ¿no? Enseñándoles la importancia del desayuno, tratando de darles de comer lo más variado posible, introducir los colores en la comida para que puedan comer vitaminas. tratando de hacer mi pan casero, aunque viviera en medio de la ciudad, ¿no? Pero por ahí también uno se da cuenta que se olvida, ¿viste?, de esas cosas, y que es más fácil ir a la panadería y comprar ese pan que no tiene sabor a nada que ponerse a hacerlo uno. Y bueno, el pan, por ejemplo, es una cosa que atraviesa mucho todo el libro, porque tiene que ver también con problemas de salud que hemos atravesado Tato y yo. Él, bueno, para curarse de un síndrome de fatiga crónica, y yo para curarme de la diabetes. Yo padecía diabetes tipo 2 y me curé con la alimentación y la desparasitación. Uh-huh. Y muchas veces a la gente la convencen de que las enfermedades son crónicas. Y no, nuestro cuerpo está preparado para estar sano, para vivir sano. ¿Es crónica si vos seguís? Si vos sos crónico, no hay enfermedades, claro, crónicas, hay enfermos crónicos. Uh-huh. Esto muchos médicos lo dicen, sobre todo muchos médicos naturópatas lo dicen. Si seguís con a veces tus es hábitos, cuestión no, de no. cambios de hábitos, claro, exacto. Claro. Y bueno, digamos que la obsesión estuvo siempre, nunca encontraba la manera de darle forma, porque hacer un libro de cocina solamente, esos libros que vos vas por orden alfabético, me parecía que era... ¿no? Un recetario. Es un recetario. No es que me parezca mal, pero yo no me sentía cómoda leyéndolo, porque me parece que es como separar, claro, la cocina, sí, de todo lo demás, de todo lo que lo contiene. Y bueno, de algún modo acá en el Puyén, con la experiencia de nuestra chacra y cultivando orgánico y notando más profundamente la diferencia que hay entre comerte un pollo de la anónima, todo baboso, sin sabor a nada, a comer un pollo orgánico, de los que vendemos en el Puyén Produce, claro, por ejemplo, claro, en nuestras productos. Es como una experiencia totalmente, es como otro animal. Casi no tiene, o sea, es... Sí. No es lo mismo, ¿no? No para es nada. Lo mismo. Es totalmente... Y viendo diferente a veces también el rechazo que provoca en la gente que se hizo el gusto al pollo de la anónima, uh-huh, ¿no? Entonces empezás a plantearte un montón de cosas. Empezás a plantearte por qué, bueno, por qué estamos como civilización. Y por qué a veces nos creemos eso que dicen de que no se puede vivir de otra manera. Ah, no, es utópico, ¿no? Esto, lo que vos planteás es utópico, no se puede, no se puede. Bueno, pero así como estamos, tampoco se puede, uh-huh, porque nos estamos enfermando de enfermedades autoinmunes, enfermedades que antes eran rarísimas, y muchas son provocadas por la comida, por no hablar de los casos de cánceres raros, todos provocados por la comida, o la mayor parte provocada por la comida. Entonces, bueno... Esa, digamos, que también es una preocupación que me parece que no menor. Sí, sí, sí, sí. Que es no menor. Sí. Y no tiene que ver muchas veces con el poder adquisitivo. La calidad de vida no tiene que ver con el poder adquisitivo. No es que decir, quizás pueda ser cierto en una ciudad donde vos no vivís en un departamento y no tenés ni un macetero donde plantar un poco de rúcula. Uh-huh. Pero también hay una voluntad de las personas de vivir en la ciudad. Nosotros siempre decimos, tenemos hijos viviendo en las grandes ciudades con Tato, y siempre decimos que son trampas mortales, porque vos te quedaste sin luz y te quedaste sin agua, y sin agua. O sea, la gente no toma conciencia de ¿en la qué importancia, se mete? De sí, la importancia sí, sí, del agua y del agua, uh-huh, sana. Uh-huh. No sabemos qué le ponen al agua. Por lo pronto le ponen flúor porque dicen que es bueno para los dientes, pero está comprobado científicamente que no. Que no hace nada el flúor para los dientes. Además, flúor es un veneno. Es un veneno. Es toxicísimo. Sí, es muy tóxico, sí, y ataca principalmente al cerebro. Ataca principalmente al sistema neurológico, caso por lo cual no nos puede extrañar en absoluto que la gente no reaccione ante situaciones de crisis. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, siempre hablamos también de por qué en los hospitales faltan gasa y alcohol. Y si sobran vacunas y sobran psicotrópicos y se dan como si fueran caramelos, ¿cuál es el interés político de ese? Bueno, alguien tiene que sentarse y hablar acá. Yo entiendo que a veces, yo he hablado con algunos médicos, están de acuerdo con lo que uno dice, pero no lo pueden decir porque están dentro del sistema. Uh-huh. Entonces, bueno, a veces también está bueno que alguien vaya y lo diga. Y bueno, sí, este dragoncito quiere ocuparse de eso. Sí, la tapa me encantó, que es un dragón de un artista plástico que espectacular. Vos decías que es acero inoxidable, ¿no? Sí, ese dragón está sacado, la foto está sacada por mí. Si hubiera estado más buena, si a lo mejor hubiera sido sacada por Sergio Owen, que es el escultor, en la chacra de ellos entre Orki. Treorki. Yo nunca escuché Treorki. La primera es vez. Es una población muy chiquitita. Es un paraje casi de chakras entre Trelew y Gaiman. Y es una, decimos, ella es una amiga tuya y él es el marido, sí, del escultor. Giovanna es como una hermana mía. Una gran poeta, la que la puse en el compromiso de tener que prologar un libro que no es de poesía. Raro también eso, ¿no? O sea, que saliste de la poesía por un momento. Sí, salí, pero no del todo, porque hay algunas cosas, por ejemplo, le debo al título, un fragmento de un poema que dice que alimento dragones para tiempos venideros, por ejemplo. Entonces de ahí viene Comida para Dragones. Y toda la significación de los dragones como guardianes del agua y la agricultura, por ejemplo, en China, y en un montón de otros lugares, los dragones no son símbolo de algo malo, sino que son símbolos de cambio y guardianes sobre todo. Entonces esa idea del dragón como guardián me pareció interesante. Y después, bueno, hay algunos fragmentos de poemas de un ciclo que yo llamé Holodomor, que está referido, digamos, a todo lo que fue el hambre en Ucrania durante la dictadura stalinista, y también reflexionó sobre eso, cómo el hambre ha sido usado para dominar a los pueblos, ¿no? Desde las invasiones bárbaras, desde las cruzadas, y cómo a través del hambre pueden dominar a la población. O sea, también es un libro muy político. Mira, acá me quedé en la página 31, dice: recordar que a la margarina le falta una sola molécula para hacer un plástico. Sí, sí. La margarina es un invento que hizo la esposa de José Bonaparte, la emperadora Josefina, creo que se llamaba, no me acuerdo. Sí. Ella quería un sustituto de la manteca para los pobres. Pero los pobres no se merecían comer manteca. Claro. Solo para los ricos. Entonces puso a gente a batir aceites y, claro, las grasas hidrogenadas con el agregado de oxígeno se convierten en sólidos. Y quien nos ha analizado que a nivel molecular es lo más similar al plástico que existe. Si vos dejas un pan de margarina afuera en un jardín, no se le acercan ni las hormigas, que son mucho más sabias que los seres humanos. Así que, bueno, de una grasa buena, como es un aceite, se hace algo malo, que es una grasa hidrogenada, que provoca colesterol y que muchas veces la gente la come porque le dicen que es más saludable, que baja el colesterol, y en realidad son mentiras del mercado. Como la famosa, una vuelta yo me paré delante de una góndola de supermercado a reírme porque no cabía otra. Crema descremada. Crema descremada. ¿Cómo este disparate? ¿De dónde existe? Existe. Claro. Yo me he tomado la costumbre de leer absolutamente todo lo que como, por eso no me pongo nada en la piel, solo los productos que hacemos nosotros. Claro, claro. Porque tienen desde tóxicos hasta venenos. Sí. Y no se los lee. Y bueno, a veces uno dice, bueno, hay que saber química, bueno, sí, pero es muy básico lo que hay que saber para darse Además, cuenta de que es un sí. veneno. O sea, si vos no lo podés pronunciar, es así de simple. Claro, no lo comas. Número, si no lo podés pronunciar, ni lo comas ni te lo pongas en la piel. Eso tendría que ser una máxima totalmente. Pero bueno, estamos con el mercado y la tele. Hoy justo reflexionábamos con mi marido mientras tomábamos mate de cómo se ve el mundo diferente cuando no se ve la tele. Sí, sí, ¿qué se ve? ¿El mundo real? ¿El irreal? No sé, no soy yo quien para decirlo, pero sin duda se ve muy diferente. Nosotros que los tenemos a ustedes como nuestro informativo, vemos cosas que otros dicen, ah, ¿viste lo que dijo fulano de tal? Dijo, ay, Dios mío, de lo que me salvo. Está buenísimo, porque ya es suficiente con las noticias, en serio, para escuchar los disparates. Sí, ¿no? La otra vez me llama también un oyente y dice, ay, escuchándolos me deprimo. Digo, y los canales de sí. televisión, que será así, ¿no? Que si acá ya se deprime, mira que busco. Sí, más yo o menos veo televisión 15 días al año, que es cuando voy a visitar a mi hija a Córdoba, ¿no? Y veo, y una de las cosas, por ejemplo, el año pasado que me llamó la atención, yo voy siempre en invierno porque mi hija cumple años en invierno, y por ejemplo, cualquier programa lo que anunciaban eran remedios para la gripe, remedios para la gripe. Generalmente, ¿qué tenés como tomar eso? Todo, jarabe para la tos fulano, jarabe uno mejor que el otro. Digo, ¿cómo van acompasados? O sea, hasta me hacen pensar que esos mismos virus los tiran ellos. Claro, para la venta. No sé si ustedes se acuerdan que en la época, que mi hija, que ahora tiene 30 años, iba al jardín de infantes, se decía que sembraban los piojos en el jardín, la cepa de los piojos para los piojecidas resistentes, para si le echábamos más veneno y más veneno a los chicos en la cabeza, y terminaban, claro, la cabeza al cerebro pasa, son tres telitas que se llaman meninges, que pasa derechito. O sea que, ¿qué, cuánto mal le habremos hecho a nuestros hijos enchufándole esas porquerías? Nada más, más inofensivo eran los piojos, al fin y al cabo. Y se decía eso, así que no sé, yo tengo mis dudas de si no la siembran a los virus. Porque sí, como se ve que tan fácil se dice, y bueno, negocio es negocio, ¿no? Sí. Que uno ya lo normaliza ya, que sí, bueno, sí, que no se ve la otra persona cómo se siente haciendo ese negocio, ¿no? Porque sí, sí. aprovechándose... Más allá de buena voluntad eso, ¿no? De los médicos, la salud pública, la que yo defiendo totalmente, voy a defender siempre, pero hay un punto hasta donde no se llega. Hasta ahí no... Bueno, y todo esto que vos estás mencionando está atravesando el libro en ese... Sí, sí, de algún modo sí, también, qué sé yo, hay un fragmento, mi hijo y yo, aunque ustedes lo conocen, que ahora está, ingresó en la universidad hace unos días. ¡Ay, qué bien! Cuando estaba en tercer grado, como todo niño sano, era inquieto. Algunos dirían hincha pelota, no sé si se puede decir esa palabra por la radio. Y obviamente era inquieto en la escuela, era inquieto en casa, era inquieto en todos lados. Y una maestra de tercer grado me recomendó que le diera Ritalina, porque el chico la molestaba. Entonces empecé a reflexionar acerca de por qué un pibe sano, inteligente, nunca tuvo problema en la escuela. Querían doparlo con algo tan terrible como es la Ritalina. Y en esa época era moda. A muchos niños los han dejado en estado casi autistas o dependientes de los psicotrópicos de por vida, porque sus padres no se pararon firmes y le dijeron no, como fue mi caso, ¿no? Que obviamente la mandé al diablo, ¿cómo vas a estar queriendo dopar a una criatura? Y eso también atraviesa el libro. Cuando yo daba clases en un instituto en San Julián y los niños me aparecían, yo daba viernes a la mañana y se me dormían en el curso, se me dormían. Yo decía, uy, qué mala profe que soy, que los aburro tanto. Entonces un día empecé a investigar por qué los chicos... ¿Estás hablando de chicos de qué edad? Estoy hablando de adolescentes de 14, 15 años. Y empecé a preguntar qué desayunaban. Y la mayoría no desayunaba. La mayoría se levantaba con el tiempo justo de ponerse el blazer de la escuela y llegar a la escuela. Entonces es obvio que a las 9:30, 10 de la mañana, esos cerebros estaban hambrientos. Esos chicos se dormían. Y no hablar de las chicas que hacían dieta. Uno me llegó a decir que desayunaba un vaso de Coca-Cola. Yo casi me muero. Entonces les pregunté, ¿y tu papá qué dicen? Los papás ni se enteraban, seguían durmiendo o no estaban. Entonces te das cuenta que no es un problema de dinero, que el buen vivir tendría que llegar y podría llegar tranquilamente, si no nos hubieran convencido de lo contrario, a todos. Porque encima nosotros vivimos en un lugar privilegiado donde tierra hay, Cualquiera puede sembrar, cosechar fruta, hacerse sus propios dulces, hacer su propio pan, tenemos la mejor harina, la anualina. Ese no es un tema, es un tema de calidad de vida, es un tema de que no convencernos. Así que sí, todo eso, esas cuestiones atraviesan de algún modo. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, el libro se puede conseguir mañana. Bien, sí, En Cultura, a partir de las 18 horas. Y también, por supuesto, en el Puyen Produce. Eso. firmado por la autora. Firmado por la autora, sí. Qué bueno, sí. ¿Va para allá interesante ahora? ¿Eh? ¿Van para allá? No, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, ayer. No van para allá, entonces. Ya fuimos ayer. Ya fui ayer. ¿Fueron ayer, entonces? Sí, ayer fuimos. Aparte estuvo lleno de... Pese a algunas ausencias por razones de salud y de familiares, como el caso de Ivana, que tuvo que viajar y demás, que siempre se la siente, porque ella es como una líder. Uh-huh. Hubo bastantes productores y se está ampliando mucho lo que se puede llegar a producir, a conseguir gente que se lleva directamente al almuerzo. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2:30. Hasta las 2:30, sí. Ayer creo que nos quedamos un ratito más, ¿no, Tato? Sí, estaba tan lindo. Porque aparte, bueno, siempre nosotros hacemos nuestras asambleas, nos contamos nuestras novedades, aportamos ideas, seguimos adelantando con proyectos nuevos. Ahora hay un proyecto muy lindo de una huerta comunitario terapéutica, así que bueno, estamos afinando ahí cositas que lo lleva adelante un compañero de Puyen Produce, que es psicólogo. Y bueno, por supuesto, nosotros vamos a acompañar todos con semillas orgánicas y con nuestro trabajo. Así que bueno, pronto van a está creciendo novedades. También, sí. Pusimos el tacho, cerramos con adobe la parte de atrás para apoyar el tacho, que no fuera sobre madera, que lo hicimos también comunitariamente todos. Y también hicimos la parte de hormigón para afirmar el tacho ahí, así que ya tenemos calefacción. Ay, qué bueno. Sí. Algo es algo. Nos faltará cerrar, vamos a ver si podemos, si este invierno, que ya se vino rapidísimo, nos da tiempo, pero porque bueno, también nosotros tenemos nuestras propias chakras y nuestra propia cortada de leña y nuestras propias cosechas de frutas también. Sí, todo sí, junto, hay que hacerse todo un ratito junto, para todo, sí. Para todo, y bueno, pero es lindo, igual, prepararse para pasar el invierno. Bueno, mañana en Cultura, mañana vas a estar a partir de las 18 horas con la presentación de este libro Comida para Dragones, Manual de Supervivencia para una Especie en Extinción, que venimos siendo nosotros, pero también otras muchas especies en extinción, con esta idea que estamos todos conectados, ¿no? Aunque no lo creamos, pero... Sí, somos más parecidos de lo que creemos. Sí. Bueno, te quería agradecer tu visita también para estar informado. Mañana la vamos a conocer un poquito más, el libro. ¿Vas a leer algo? Sí, ¿no? Sí, voy a leer algo. Por supuesto, están todos invitados, libres, gratuitamente, a compartir ahí alguna de las cositas que se ofrecen para degustar. Y bueno, charlar sobre el libro. Y bueno, va a haber artistas invitados, gente que va a ir con su guitarrita. Y bueno, también están invitados todos aquellos que se quieran acercar. Dale, muchas gracias. A feriar también, artesanos. Sí, mañana va a haber feria un poquito. Que sí, vayan bien. A compartir, porque es lo que queremos rescatar dentro del libro. Tiene que ver con todo eso también. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Claudia, y saludo a la gente de Puyen.